Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Qué tal, mi gente? Buena onda con todos. Estamos el viernes por la tarde. Vamos a estar con un programa lleno de buena onda, lleno de música, lleno de blues, con nuevas cosas que están sucediendo, algo de los Tigres de Chaulafán y su nuevo video, propuestas nuevas. Pero antes de todo esto, les quiero mandar un gran saludo a todos ustedes de parte del Woodstock Blues. Y vamos a darle paso a una compañera de la radio de la Casa de la Cultura que se encuentra haciendo un reporte de lo que son las votaciones aquí en la Casa de la Cultura. Vamos, Andresito, en los controles. Muchísimas gracias. A darle el paso a nuestra compañera. Hola, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente donde los candidatos ya en su mayoría han sufragado. Recordemos que desde las 8 de la mañana estamos con las transmisiones desde aquí, desde el hall de la Casa de la Cultura, para conocer cómo ha ido este día de elecciones para director del núcleo de Pichincha. Precisamente nos encontramos con uno de los candidatos, se trata de Francisco Ordóñez. Él nos va a contar, ya cuando falta menos de una hora para que culmine este día de elecciones, cómo ha visto el día. Francisco, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿usted ha podido ver que se ha desarrollado con tranquilidad? ¿Ha sido más bien una fiesta, un aspecto cultural que todos han llegado hasta todo? Sí, efectivamente, pues con mucha alegría y satisfacción hemos podido constatar que este proceso electoral ha sido un proceso tranquilo, ha sido un proceso democrático, ha sido un proceso transparente. Eso es importantísimo subrayar, puesto que nos da una muestra de que la cultura, cuando está la cultura de por medio, las cosas pueden hacerse y sin acciones que desborden la normalidad. En esta ocasión han llegado más gestores y actores culturales a dar su voto. Están interesados en lo que ocurre en este día de elecciones. Ya se ve más participación, tomando en cuenta que es la primera vez que se va a hacer unas elecciones para director de núcleo. Así es, históricamente en las elecciones de la Casa de la Cultura no han tenido una gran participación. Aquí hemos constatado que hay una gran participación de los amigos gestores culturales, de los artistas que estaban acreditados para ejercer el sufragio. Y entonces, pues eso nos quiere decir, nos da una señal positiva en el sentido de que los gestores culturales, los artistas, los escritores, los teateros, los bailarines están cada vez más pendientes de lo que puede ocurrir con la Casa de la Cultura. Hoy la Casa de la Cultura tiene un papel fundamental que cumplir de acuerdo a la Ley Orgánica de Cultura. La Casa de la Cultura y los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura en particular tienen que ejercer el gobierno cultural de la provincia. Esto es importantísimo porque obliga a la ley a que hagamos una coordinación específica con los gobiernos autónomos descentralizados y con otras instancias de gobierno, ministerios, institutos, qué sé yo, que entonces van a posibilitar que el trabajo cultural sea más concentrado y que tenga una posibilidad mucho mejor de realizarse. ¿Listo ya para los resultados? ¿Hoy día mismo se va a conocer, va a esperar aquí? Sí, nosotros vamos a estar aquí, estamos muy tranquilos, sabemos que este proceso ha sido transparente, esperamos que nada vaya a dañar en las próximas horas, y bueno, pues nosotros respetuosos como el que más de los resultados, esperando pues que el tribunal, la Junta Electoral se pronuncie, y nosotros pues acataremos a la mayoría como debe ser. Muchísimas gracias, ahí está entonces las declaraciones de el candidato de la lista 2, Francisco Ordóñez. Queremos contarles que hasta la Casa de la Cultura también han llegado delegados del Consejo Nacional Electoral precisamente para ser parte o ser testigos, verificar esta transparencia en el proceso electoral. De hecho, las urnas y biombos han sido también dados por el Consejo Nacional Electoral y los delegados han estado pendientes en todo momento de que se cumpla cabalmente el reglamento de elecciones de la Casa de la Cultura. Regresamos con ustedes, compañeros de estudios. Muy buena tarde. Elecciones, Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, mi gente, seguimos con buena onda, con blues, con rock and roll. Después de haber recibido esos mensajes muy importantes de lo que está sucediendo en este momento aquí en la Casa de la Cultura, pues las votaciones, entre otras cosas, quiero empezar mandando unos saluditos a ciertas personas que están por ahí conectadas, pendientes desde el programa, siempre. Un abrazo muy fuerte para Jessica Carrera, China. Un abrazo fuerte para Cristian Tello, que están siempre pilas de las cosas que estamos haciendo aquí en el programa. Y bueno, continuamos con esto, tenemos muchas cosas para hoy. Recuerden que esto es el Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Quito Blues y del blues ecuatoriano. Vamos a arrancar, antes de arrancar con la música y con toda esta onda, quiero hacerles una invitación que seguramente están viendo ya circular en internet para un taller súper chévere que nos invita a la Casa de la Cultura con la extensión de Conocoto, un taller de gestión cultural. Así es, para todas esas personas que están ahorita pendientes de la organización de eventos, están haciendo cultura, están luchando por generar espacios, pues va a haber un taller de gestión cultural teórica y práctica en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, en la extensión de Conocoto. La convocatoria está para todas las personas y se encuentra en el Infocentro y en el GAD Parroquial, respectivamente. Pueden averiguar acerca del taller desde ya en las páginas de la Casa de la Cultura. Y puedes acérquense el día 9 de mayo, del 9 al 13 de mayo es este taller de gestión cultural, allá en la Casa de la Cultura, en la extensión de Conocoto. El temario, dentro de todas las cosas que se van a tratar, es la cultura como componente del desarrollo integral de la vida, relaciones interculturales locales, planificación cultural. Los ponentes están Ramiro Caiza, gran amigo, un abrazo a Ramirito, Homero Zurita, Marta Ortiz, Hugo Jaramillo. Del martes 9 de mayo de 6 a 8 y sábado 13 de mayo de 4 a 7 de la noche, con conferencias, diálogos participativos, entre otras cosas. Así que ya lo saben, a toda la gente que está pendiente de lo que es cultura y quiere aprender o quiere perfeccionar esos métodos de organización de eventos y de gestión cultural, pues bienvenidos, no se pueden perder este taller, va a estar súper chévere. Y vamos a arrancar con un poco de musiquita, vamos a irnos con un poco de música para entrar en ambiente este viernes por la tarde. Nos vamos con un poco de blues. Cuando mueres, firmamento que soporte mi lamento. Nadie más vendrá, nadie más vendrá, nadie más vendrá. Tres cantantes del fuego, un café de compañero, letras que lidiar. El frío es mi pasajero y aunque echemos leña al fuego, la tarde no. Nos fuimos para entrar en onda, eso fue Los Tigres del Chaulafán, Cuando Muere el Sol. Un gran saludo a estos locos, Los Tigres del Chaulafán, grandes amigos del programa de Goodstock Blues, de nuestro productor el Pato Recalde, a quien también le mandamos un súper saludo desde aquí, desde Quito, a él y a su esposa, nuestra productora también Margarita Altuna, quienes se encuentran allá en Florida, pues pendientes también de todo lo que está haciendo el blues por allá, los festivales. Y a Los Tigres del Chaulafán, nuestras felicitaciones. Ya muy pronto vamos a estar escuchando también su último tema, Rosa Frenesí, que lo grabaron con Epicentro Arte. Un gran abrazo también a la gente de Epicentro Arte. Tienen un video súper increíble. Les invito a que lo busquen. Muy pronto vamos a estar escuchando el tema, pero como seguimos aquí en la radio, no podemos ver el increíble video que acaban de subir Los Tigres del Chaulafán. Búsquelo ya en Facebook y en la página de Epicentro Arte. Se encuentra también en YouTube. Los Tigres del Chaulafán, Rosa Frenesí. Les invito a todos para que lo escuchen. Les recuerdo que ya no nos pueden escuchar por la 940 AM. Ya no, se acabó ese tiempo. Ya. Sí, también. Seguimos ahí también. Vamos, 940 AM y aparte la 100.9, Andresito, ¿correcto? La 940 AM y la 100.9 FM. Estamos en ambas para que la gente esté pilas y pendiente de todo lo que está sucediendo en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y aquí en el Goodstock Blues. Les recordamos también que nos pueden ver en vivo, en audio y en video en www.radiocce.com. A toda la gente que nos está viendo en video, hola pues. Y pueden descargarse ya para la gente que no la tiene. Si no la tiene, ¿qué esperas? Descárgatela. Pronto, ya no puedes esperar. Nuestra aplicación para Android, Radio CCE HD, descárgatelo ya desde tu Play Store. Entre otras cosas, les quiero reiterar una invitación que les hice hace algunos días para el concierto de hoy, que poco nada, realmente nada tiene que ver con el blues, sino con la calidad de personas que podemos llegar a ser, con ser más humanos, con ser más empáticos. Y poder ayudar a las personas que lo necesitan. El día de hoy en la Casa de la Música va a estar el concierto Talentos del Ecuador. Sí, el concierto Talentos del Ecuador con gente de la Fundación Rotarac. Va a estar presentando muchísimas cosas chéveres, obras del Archivo Nacional del siglo XIX y otras obras más latinoamericanas y de compositores ecuatorianos de las universidades, de la UDLA, de los hemisferios, de la San Francisco, que han decidido donar esas obras suyas para que se presenten este día viernes 5 de mayo a partir de las 7 de la noche en la Casa de la Música. Va a estar increíble, con formato de pequeña orquesta, no se lo pueden perder, pues la taquilla de toda esta onda que están haciendo los chicos de Fundación Rotarac y la Casa de la Música va a ser donada 100%. Es un concierto de beneficio 100% a las personas cuyas casas fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril de 2016. Se presentarán obras nacionales, ya les digo, del siglo XIX y latinoamericanas de la actualidad, de compositores ecuatorianos en formatos de pequeña orquesta. El costo de las entradas está en $10, $13 y $15. Les digo, no tiene nada que ver con el blues y me van a decir que hago hablando de esto. Es porque muchos amigos, mucha gente me está invitando y no puedo perdérmelo. No tiene que ver con el blues, pero tiene que ver con ser humanos y ayudar a esas personas que están esperando una pequeña contribución de nuestra parte para poder construir y volver a casa. La Fundación Rotarac está pendiente de eso. Y pues no podemos perdernos ese concierto el día de hoy. Talentos del Ecuador en la Casa de la Música. En la Casa de la Música, Valderrama, N32 307 y Avenida Mariana de Jesús. Valderrama, N32 307 y Avenida Mariana de Jesús. Pueden encontrar las entradas disponibles en www.eventbrite.es. Y claro, obviamente las entradas van a estar disponibles fuera del evento. A partir de las 7 de la noche empieza el concierto. Talentos del Ecuador, no se lo pueden perder. Insisto, quiero mandarle un saludazo a mi amiga la china, la Jessy Carrera, que nos está escuchando y está pendiente de todas las cosas que están sucediendo. Un abrazo muy fuerte, China. Seguro pronto nos podremos ver y hemos de estar dándole duro a estas cosas de la cultura. Pues no se pueden perder, ya les dije, el taller de gestión cultural este 9 de mayo. Vamos a estar ahí todos juntos. A toda la gente que quiere mandar saludos, que quiere comunicarse, hoy vamos a empezar con un tema que quiero dejar abierto, aunque yo sé que nadie me para bola. Yo sé que todos están muy ocupados mientras me escuchan, pero las personas que se quieren manifestar, pues dejamos el programa abierto para que nos cuenten qué onda con el blues en Ecuador, gente. ¿Qué onda con el blues en el Ecuador? El blues jamás ha muerto en el Ecuador, el blues está vivo hoy más que nunca y se puede evidenciar en todos los eventos que estamos haciendo y en la preparación de nuestro festival, de nuestro décimo festival, el Quito Blues 2017, recuerden, el Woodstock Blues, es solamente la voz oficial del festival Quito Blues 2017 y del blues en Ecuador general. Pues con esto reafirmamos, como les digo, el blues en Ecuador jamás ha muerto, jamás morirá. Está vivo y hoy más que nunca tenemos muchísimas bandas, pero yo conozco a todas las bandas pues que han venido haciendo blues 30, 40 años atrás, pues están grandes íconos, Jaimito Guevara, la Hot Chocolate Blues Band, Ramiro el Negro Acosta, que nos va a estar acompañando, ya está confirmada la asistencia de su banda para nuestro décimo festival, bandas como el Blues Project Rolling, Pato Recalde, Sergi Proshunin, André Mano Salvas, a todos un gran saludo, a todo el Blues Project Rolling, grandes bandas como Blues S.A., Los Tigres de Chaulafán, pero yo quiero cachar un poco más acerca de las bandas nuevas de blues, de la nueva sangre, de la nueva ola que están haciendo en este momento. Hoy en día hay más facilidades de estudiar música, de aprender música, instrumentos y cosas así. Y yo sé que por eso mismo hay más bandas, pero estas bandas de pronto están saliendo poco a poco, no saben dónde hacerse sonar. Pronto vengan, contáctense con el Woodstock Blues a través del número de teléfono de la radio de la Casa de la Cultura, el 222-0966, 222-0966. Contáctense, mándennos sus demos, mándennos sus canciones, si es que tienen discos grabados, mándennos las propuestas de sus bandas, pues este, el Woodstock Blues, es precisamente un espacio abierto para todos los blueseros del Ecuador. Vengan, traigan sus bandas, no importa la edad que tengan, mientras tanto vamos a seguir escuchando mucha música. Hoy es un día lleno de música, hoy tenemos muchísimo blues y buena onda, vamos ahí, Andresito. not in sight. I asked my friends about it, but all they looked was tight. Lucille, please come back where you belong. I beg you to your baby, please don't leave me alone. Woo! Lucille was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucille, please come back where you belong. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucille, baby, satisfy my heart. Lucille, and Lucille was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucille, please come back where you belong. I beg you to your baby, please don't leave me alone. Woo! Lucille was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucille, please come back where you belong. I beg you to your baby, please don't leave me alone. Lucille, baby, satisfy my heart. Lucille, bueno, mi gente, estuvimos escuchando a Little Richard con Lucille. Full rock and roll, full rock and roll. Eso también estoy esperando que la gente se comunique y me diga qué onda con el blues, con el rock and roll en Ecuador, en mi ciudad, en Quito. Sigan trayendo propuestas, sigan mandando cosas. ¿Qué día fue? El día sábado de la semana pasada estuvimos aquí con un evento, el Hecho en Casa, en la Casa de la Cultura, el Hecho en Casa 2, en el que tuvimos el chance, muchísimas gracias a la Casa de la Cultura, pues, de presentar tres bandas nuevas. Están los Diablos Locos Rock and Roll, quienes están haciendo su propia onda, una onda súper chévere mezclada, una fusión entre swing, entre blues, funk, entre algunas cosas. Está también el Quinto Cian con Nelson, que estuvo aquí hace un tiempo. Pronto nos volverán a visitar. Son bandas nuevas, asimismo quiero que aparezcan más. Contáctense. Contáctense a través de las redes sociales para que aparezcan nuevas bandas. Y estuvo mi banda, pues, ahí metiendo bulla un ratito, metiendo la cosa amena un rato también. Los Blues Brother Band. Cosas nuevas es lo que estamos buscando precisamente. Gente nueva, bandas nuevas, propuestas nuevas, que nos demuestren que los ecuatorianos y más aún que los jóvenes seguimos haciendo blues y que el blues jamás ha muerto y jamás morirá. Ahora les quiero hablar, mientras que la gente se va manifestando, de otra cosa súper chévere que está sucediendo. Bueno, que ya sucedió. Hace algún tiempo, hace algunos años atrás, se hizo en el programa Expresarte un video, se hizo un programa acerca del blues y parte de ello también fue un video, la grabación de un video de una iniciativa súper chévere que fue el Pasillo Blues. es una onda que por ahí unas dos bandas que cachado están haciendo, dado que el pasillo y el blues tienen muchas cosas en común, el tema de la melancolía en sus raíces, el tema de los compases musicalmente se parecen mucho. Entonces pues se hizo una especie de cover de un arreglo musical súper chévere entre varios artistas ecuatorianos, en el que participaron los panas del Tigre, los Tigres del Chaulafán. Acerca del pasillo blues, se hizo la canción Pasional, en una versión bluesera, pasillesca, con unas voces increíbles, unas guitarras increíbles que no tienen idea. Sería chévere también seguir haciendo esas cosas, seguir promocionando lo nuestro, lo ecuatoriano, el blues, sin perder la identidad bluesera, la identidad rock and rollera, ni la identidad nacional. Entonces quisiera, por favor, vamos a escuchar ese pasional en la versión pasillo blues. Vamos a escucharlo ahí. El pasillo y el blues son dos cosas diferentes, sí, cuadran a veces en el tempo por los tres tiempos y todo eso, pero nosotros, más allá de la cuestión del beat, más allá de los medios, es decir, los instrumentos que nosotros utilizamos, lo que llegamos a topar es un puntito en la historia, es decir, donde algo tienen en común los dos. Desamor. siento muy orgullosa que tengamos en nuestro país una música tan bonita. Costa, identidad, familia. Fue una experiencia increíble. Le tengo mucho cariño a nuestra música, a la música ecuatoriana. Y siempre es un gusto participar en esto. Muchas gracias. Perfecto, pues eso fue lo que acabamos de escuchar. Un poco de Pasillo Blues. Dándole duro al Pasillo Blues, estuvieron ahí una contribución muy grande de varios artistas, estuvieron acolitando también nuestros panas, los Tigres del Chaulafán, de quienes también vamos a hablar un poco, pero qué mejor que se resalte nuestra identidad nacional junto con nuestra onda bluesera. El pasillo, el vals, el blues tienen muchísimas cosas en común, que pues son nuevas propuestas, nuevas cosas que la gente joven, la gente que está metida en el medio, puede irlo haciendo, puede irlo desarrollando. Dejo esas puertas abiertas para alguien. Yo sé, no todos habremos escuchado esta cuestión del pasillo blues. Por eso mismo la traigo, la presento, para que la gente open mind, abran sus mentes. Hay tantas cosas que se pueden hacer, tantas cosas chéveres. Y hablando tanto de los Tigres del Chaulafán, vamos a darle también a lo que les estaba mencionando hace un momento, su último gran video, Rosa Frenesí, en Epicentro Arte. Vamos a escucharlo, a toda la gente les invito para que lo vean en YouTube ya. Rosa Frenesí de los Tigres del Chaulafán, vamos ahí también. Thank you. Eso fue Rosa Frenesí, gente, Rosa Frenesí de los Tigres del Chaulafán. Súper buena onda con los muchachos, les mandamos grandes saludos de parte de acá del colectivo Quito Blues. Y del programa Woodstock Blues les mandamos súper saludos y abrazos a los chicos, los Tigres del Chaulafán. Grande banda, muy icónicos en la onda bluesera rock and rollera nacional. Estamos con tantas cosas en este momento, se viene el Quito Blues décima edición. No dejamos de trabajar un solo día, mi gente, un solo día no dejamos de trabajar para ustedes, para que del 21 al 26 de agosto puedan recibir lo mejor de nosotros y de muchísima gente que viene de otros países, muchísimas bandas que están confirmadas ya para lo que va a ser el Quito Blues décima edición. Hay tantas cosas de las que no nos podemos perder. Pueden estar al tanto de todas y cada una de nuestras actividades del colectivo Quito Blues siguiéndonos en Facebook al programa el Woodstock Blues, a nuestros productores Patricio Recalde, Pato Hart Recalde y a Margarita Altuna, y podrán ver todas las ondas que se están haciendo, las bandas que ya están confirmadas, a la página oficial del Festival Quito Blues, a mi cuenta oficial de Facebook Adrián Albuja, o a mi página oficial igual también, Albuja, A-L-B-U-J-A-H, a la cual me pueden mandar en cualquier momento todas las propuestas que les estoy pidiendo ahorita, todas las nuevas bandas, la sangre nueva del blues actual que estoy pidiendo para demostrar que el blues sigue vivo el blues, no ha muerto jamás morirá aquí en el Ecuador mientras nosotros vivamos. Mientras sigamos haciendo blues, mientras sigamos habiendo nuevas bandas, nuevas propuestas, el Pasillo Blues es una de ellas. Acabamos de escuchar la última propuesta de los Tigres del Chaulafán, Rosa Frenesí, que está súper bien producida, súper bien hecha, y si les gustó la canción, imagínense cuando vean el video. Un gran saludo a la gente de Epicentro Arte, que nunca se quedan atrás con ninguna de sus producciones, son súper geniales esa onda. Entonces, bueno, seguimos. Yo les prometí una tarde de viernes. Normalmente el viernes se farrea, el viernes se molesta, el viernes se vive en buena onda. Entonces vamos a seguir con más música. Tenemos muchísima música más. No crean que se pueden escapar. Tenemos que salir de... Tienen que pasar las 4 de la tarde y nosotros estar súper sintonizados con el blues. Vamos de aquí. Un besito más de mi corazón. You were the only Gracias. Acabamos de escuchar a las hijas de Janis, también grandes amigas de nuestro productor de Pato Harp Recalde. Las hijas de Janis, quienes hacen un magnífico trabajo, todas ellas, pues haciendo nuevas versiones, nuevos covers de excelente calidad como el que acabamos de escuchar. De las canciones, entre otras cosas de las que hacen, pues de las canciones de Janis Joplin, uno de los grandes íconos del blues, del rock and roll en los 60, 70, parte del legendario Club de los 27. En fin, las hijas de Janis, todas ellas con unos increíbles dotes musicales, con una gran buena onda, todas ellas dispuestas siempre a colitar y hacer las cosas. Un gran saludo para las hijas de Janis también, y a toda la gente que nos está escuchando. No olviden, traigan sus propuestas. Si tienen algún amigo, hermano, pariente, conocido que tenga una banda de blues y no sepa dónde empezar a dejar su material, pues ya saben, este es el lugar, este es el lugar correcto. El Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Quito Blues, del colectivo Quito Blues y del blues en Ecuador en general. Y pues vamos corriendo, vamos volando. Ya mismo se nos acaba el tiempo. Es imposible que podamos dejar de invitarles a todas las cosas que se vienen. Muy pronto habrán grandes sorpresas. El próximo viernes, no se lo pueden perder al programa, vamos a estar con Juan Secaira, poeta, haciendo un poco de poesía blues en vivo. Vamos a estar con los últimos poemas de Juan Secaira, con su último libro, el cual lo pueden adquirir ya. Contáctense con él a través de su cuenta Facebook, Juan Secaira Verastegui. Vamos a estar haciendo poesía blues en vivo aquí con un par de guitarritas, con Juan Secaira, con su nuevo libro, hablando un poco de todas esas cuestiones. El martes también tenemos grandes sorpresas. Y sin duda no les puedo dejar ir sin invitarles nuevamente el día de hoy al concierto Talentos del Ecuador. Créanme, es una gran inversión la que están haciendo. Son 10, 13 y 15 dolaritos los que cuestan las entradas. Son musicazos, déjenme decirlos. Varias personas, amigas mías, están conformando las orquestas. Son musicazos los del ensamble, que van a estar dando lo mejor de ellos, con la única motivación, pues, de que la taquilla al 100% se va a ir directo a aquellas personas que perdieron su hogar por el terremoto. No podemos perdernos este concierto, tenemos que llenar la Casa de la Música a reventar. Agradecemos a la Fundación Rotará, que se preocupa por esas personas, que está haciendo estas cosas, y a todos los músicos que el día de hoy van a estar presentes, dando lo mejor de sí en el escenario, dando a los músicos que han donado sus obras, y a la gente de la Casa de la Música, que ha abierto los espacios. Pues todo es autogestionado y se va a ir directo a aquellas personas que perdieron su hogar durante esa tragedia que fue el terremoto, que a todos nos afectó, a unos más que a otros, y pues estamos para eso. El Ecuador es unido y está apoyando ahí. Fuera de otras cosas, también les quiero invitar, hoy va a estar Caucaravan Ska Jazz de Altura, presentando también sus nuevos ritmos, sus nuevas cosas. Les invito a que lo sigan ya en redes sociales y estén al tanto de sus actividades. Caucaravan Ska Jazz de Altura. Y vamos a tener muchas sorpresas de blues entre la próxima y las semanas que siguen, 15, 3 semanas, vamos a estar con bastante cosas de blues. Vamos, ya les digo, vamos a hacer poesía blues en vivo. Nos van a visitar un par de músicos amigos, un par de poetas amigos, que vamos a estar haciendo poesía blues en vivo. No se pueden perder los próximos programas. Vamos a irnos con musiquita, el tiempo se nos ha quedado súper corto. Hay tantas cosas de qué hablar, pero ya se nos acabó el tiempo. Nos oímos de aquí el día martes a las 3 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a todos. 940 AM, www.radiocce.com, para vernos en audio y en video. Estaremos con grandes invitados y muchas sorpresas. Y a quienes no se han descargado, no se pueden olvidar ya de pasar por Play Store en este momento y descargarse su aplicación Radio CCE HD para Android en su Play Store. Se pueden comunicar también para cualquier duda, pregunta, sugerencia a través del 222-0966. No pueden olvidarle eso, los contactos, Pato Harp Recalde, nuestro productor, y mi persona, Adrián Albuja, en Facebook, los estamos esperando para escuchar sus propuestas. Esto fue Good Stock Blues. Rodeado de lava, a buscar otra java, que sigue la fiesta hasta abril. Chucha y chilo en Iguanabí. Puerto Cacho, Galápagos, podemos beber y echar la culpa a la mujer. Quizás el culpable soy yo. Aquí estoy cantando, amaqueando, escuchando la nueva canción, mirando la iguana, no hay marihuana. Por favor, tráeme otro de rojo. Apasionada dentro tu pecho amante, contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida.